Ahí está entonces Viva la Vida, una de nuestras canciones en la llave de hoy, en el Mundialito X, hoy junto a Mr. Brightside de The Killers. Tengo ganas de un cafecito. ¿Sí? Sí, ya sé. Ay, yo te diría que yo más bien quiero una cerveza bien fría. Bueno, qué delicia. Pues imagínate que ahora no tienes que elegir. Cuéntame más, por favor. Con la nueva cerveza Club Colombia, con café Juan Valdez, sin alcohol, importante, tienes lo mejor de los dos mundos. Ya, café, cerveza juntos, eso suena increíble. Sí, y como es sin alcohol, pues ya no es muy tarde para un café, ni muy temprano para una cerveza. Me encanta tu filosofía de vida. Por favor, dime dónde se consigue. Fácil, pídela ya en Tada y descubre esta combinación única. It ain't about money. You know, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums. Son mañanas en la X103.9 FM, la XMásMúsica.com. Ahí está Mr. Justin Timberlake con Like I Love You, quien viene para Bogotá. Y ayer me preguntaban si viene con el cubo ese gigante que baja de tarima y esa vuelta. La pasarelita. No supe contestar. Porque lleva mucho andamiaje eso y sí, puede pero ser complicado. Yo creo que es obvio que va a traer esa cosa, ¿no? Sí, claro. Pero usted que lo vio y usted que conoce los escenarios del festival, ¿es posible? Yo sí creo que eso se puede. La única cosa que no creo que se pueda hacer en un concierto de festival de Justin Timberlake es lo que hace el man de bajarse de la tarima y empezar a caminar por entre los pasillos y en la platea arenas. Pero pues vamos a ver. Por ahí canceló un show, creo que en Ohio, por pocas boletas vendidas, ¿no? Ese fue el show más este ha sido como el, ¿cómo se llama? La gira más difícil para él. Más difícil para él. Le ha pasado de todo. Sí. Le ha pasado absolutamente de todo. Son las mañanas en la X103.9 FM. Tenemos una compañera en la mesa de radio. ¿Cómo así? Estamos muy emocionados. Estoy muy contento de presentar hoy a una nueva integrante de la X Más Música, una joven figura de radio. Y es muy interesante decir joven figura de radio porque ya la radio y la juventud da la impresión de que no van juntas. Claro que sí, yo siempre he tenido fe y me gusta ver cómo nacen estas. Nace una estrella, aunque en realidad lleva mucho rato en radio. Camila Upegui, bienvenida a este paraíso. Ay, no, qué dicha. Primero, gracias por esa gran presentación, sí. Una superestrella acaba de nacer. Ahí está tu casa. Ay, no, qué rico pasarnos estas mañanas hablando un poquito, todo. Estoy muy feliz de ser parte de Mañanas X, de conocerlos a ustedes y de charlar y hablar de todo. Estamos muy contentos de que estés con nosotros y esperamos pasarla muy bien. Y que nos acompañes, va a arrancar a trabajar con nosotros en todo el frente digital de redes sociales, pendiente de los comentarios de la gente en arroba la X más música en X. También vamos a trabajar cositas en TikTok, vamos a ver qué cosas más aparecen en el camino, pero de veras es muy bueno tenerte acá en este 2025, va a ser fenomenal, estamos muy contentos. La verdad que yo también hace 2 años no tocaba un micrófono. ¿Y, así esa que vez, y eso por qué? Ay, porque yo como que decidí tomar otro rumbo, ¿no? Después de 10 años de radio, de vivir radio y todo, fue como, a ver, ¿qué tal si soy otra cosa? ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Bien, pero la radio pero acá está. La bien, radio siempre lo llama a uno, ¿no? Eso es dificilísimo salir de ella, total. Así que estoy feliz volver. Es un nivel importante de adicción, está pues. Esa fue una de las razones por las cuales también dije, Upegui es the person. ¿Qué? Porque como pasó contigo que te habías largado de la radio. Pero un mes. Te largaste 16 pues años. Diana se fue 16 años de la mentiras radio. Mentiras, yo me despedí en noviembre. y volví en diciembre. En enero llegué acá. Qué bueno. Diana dijo, no vuelvo a radio. Me tatué el micrófono. Sí, como, no vuelvo a la en radio. En honor a la radio, que no haré más dos doritos, porque fueron tres. Y en diciembre, de ese año, bajo un alto estado de alicoramiento en un bendito festival sea electrónico. Ese día, Silvia, ese día fue mi cumpleaños, ese día fue Sonar, ese día fue New Order. New Order. los New Order. Todo fue perfecto. Usted se ha ido a vuelta también. Sí, claro. Yo sí, yo me he ido, yo he vuelto, ¿qué claro. Era? Pero acá está. Ay, claro, disquera y todo. Ven, ese es el camino. Ese es el camino del locutor. Uno va, vuelve. Uno va y vuelve. Sí. Pues ahí está Camila Upegui, está con nosotros a partir de hoy en las mañanas de la X y también va a estar con nosotros en On The Radio. Por favor, en arroba la X más música en X, dénmele la bienvenida como tiene que ser. Vamos. Besos y abrazos. Y arrancamos con pregunta del día, Dirty. ¿Cuál es la pregunta de hoy? ¿Y por qué nació esta pregunta? Porque el amor y el dolor van tomados de la mano. ¿Y cuál fue la última canción que dedicó? Pues, pero ¿quién? ¿De dónde salió esta? ¿De mi corazón? Pero ¿de dónde que, más? Sí, tuvo que haber salido de algo. No, estuve mirando, haciendo un análisis, porque llegar a la pregunta siempre es un proceso de reflexión, de temas, de análisis. Y dije, ve, ¿hace cuánto yo no dedico una canción? Y me di ¿cuánto hace que no dedicas una canción, Dayana? Hace, desde el 2019. Antes de pandemia. 5 años. Estaba enamorada. ¿Cuál fue la última canción que dedicaste? La temperatura de los hermanos Lebrón. Ya. Sí, claro. ¿Y te arrepientes? Yo te veo, no, nunca. Ya. Porque la reuso. Okay. ¿Reciclas canciones? ¿Vuelves sí, a dedicarla a otra sí, persona? Sí, sí. Claro, claro que sí. Dayana es de esas personas. Claro. ¿Tú, Camila? ¿Cuál fue la última? Yo creo que la última... Es que yo no sé mucho de cómo dedicar canciones, me parece un poco cursi, ¿no? Pero... Ridícula. Sí. Pero creo que fue... Quiéreme así de Nampa. ¡Wow! Sí. Fue Nampa básico. Nampa básico. Yo le he dicho a usted que oiga el disco de Nampa y usted no me quiere. ¿Hace cuánto fue? Eso fue como antesitos de casarme. Estaba en ese modo cursi. Sí, había que hacerlo, claro. Después de casar ya no dedicaste ya. No, qué. ya, sí, me madre. ya se firmó el contrato y ya uno para que dedica contigo. Andrés, ¿cuál fue la última canción que usted dedicó? Yo le dediqué El Único a un amigo. ¿El qué? ¿El Único? De Catriel. Catriel y Paco Amoroso. No te puedo creer. Esa canción la amo, sí, señor. Mentiras. No, yo lo último que debí haber dedicado fue... ¿De qué habla El Único? Me da miedo, ya. Pues, tatuaje en el cuello, sí. Ah, ya. El pelo negro, sí. De dos manes. Se vieron anoche, sí. Están con la misma persona. Weeping fucking dancing, girl. Ya, ya. Ah, como ella y yo de Don Omar. Uf, sí, eso es algo dura. Algo así, algo así. Eso Romeo, es dura. Ah, lo que pasa es que aquí ellos dos... Son amigos. Pues, ¿se exacto? Ya, entiendo. No, ahora tuvo sí. Que haber sido algo de amor, por supuesto. Claro. Puede ser. ¿Reciente? No sé, mi persona favorita del diamante. Estas son las mañanas de la X. Ahí está la pregunta del día de hoy. ¿Cuál fue la última canción que dedicó? Además de eso, para arrancar la mañana, les tengo datos de las canciones viejas que más les gustan a las personas jóvenes. Chévere. Uy. Hice un repaso de Spotify, de aquellas canciones que millennials y centennials tienen en sus playlists. Comparten. Y que ese enlace ese de generaciones. Ese vínculo generacional. Ah, bonito. Okay. Entonces tendremos una listica de canciones, de clásicos que le gustan a la gente joven y vamos a arrancar con el que más le gusta a la gente joven, entre los 28 y los 30 años, entre los 16 y los 24 de 1979 del álbum Rumors. Aquí está Stevie Nicks, esto es Fleetwood Mac, esto se llama Dreams. Colombia.com. 7:13 en las mañanas de la X. Dreams de Fleetwood Mac llegó a ser la sexta canción más reproducida en Spotify a finales de 2020. Pandemia. Claro. Por el señor que bajaba con su refresco. ¿Se llama? En su patineta. Dogface. Dogface. Dogface. El careperro. Sí. El careperro. Básicamente, si fuera colombiano, se llamaría careperro. Claro. Y lo estarían buscando. Sería líder de una banda ahora, que salió muy bien esa historia, porque se acuerdan que le entregaron una camioneta, le dieron cosas para su mamá. Pues lo recuerdo. Una personalidad de redes. Bonito. Bueno, vamos a hablar de noticias rápidamente. Milei está on fire, ¿no? Sí. Ahorita se metió, fue con los jubilados, el presidente de Argentina, ¿no? Sí, cada miércoles desde hace unos meses, un grupo de jubilados se paraba frente al Congreso para protestar por el poder adquisitivo que estaban teniendo, por la pérdida, unas reducciones que estaban teniendo, a raíz de unos nuevos mandatos. Pero ayer la protesta pues tuvo un elemento agregado que resultó en detenciones y en violencia, y en violencia contra algunos de los jubilados. La represión fue tanta, y es que allá en Argentina sí pasa mucho más eso, que los hinchas, los barras bravas y toda su gente salieron a apoyar a los jubilados. Y claramente la policía y lo que allá será el SMAT, lo que acá es el SMAT de allá, pues tuvieron varias represiones. Hubo detenidos, pero los liberaron a las horas. Muchos de los sí, allá una detención es causa de alarma, ¿no? Claro, en Argentina, pues, esa historia que tienen de matar duro. Gente es importante, ¿no? De matar gente en arrestos y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, los Barras Bravas eran de los equipos River, Boca, Independiente, Racing, San Lorenzo, Vélez y Huracán. Ah, bueno, todos un poco. Todos se unieron para protestar contra la policía. El resultado fue, pues, un fuerte choque entre la policía, lanzamiento de piedras, otros objetos. Fuerzas de seguridad utilizaron camiones hidrantes, gases lacrimógenos, balas de goma y bastones para replegar a los manifestantes. Por ahí vi a varios artistas también protestando, Catriel entre ellos, publicando cosas. Okay. Y diciéndole cosas contra la policía y contra Milei. Y bueno, muchas personas diciendo fuera Milei, fuera Milei. En otras noticias, estoy leyendo aquí que siguen aumentando los casos de sarampión. Es ilógico que en estos momentos de la humanidad, del avance tecnológico, científico, de la forma como se han prevenido muchas muertes en la historia por la vacunación, esté pasando esto. 250 personas en diferentes estados han sido contagiados con sarampión este año. Dos personas han muerto, la mayoría de ellos son casos en áreas donde la vacunación es baja, la tasa de vacunación es baja, según un comunicado de prensa del 7 de marzo del Centro de Control y Prevención de Enfermedades. La mayoría de los casos son niños que no han recibido la vacuna del sarampión, pero es que me da mucha risa que una vaina que lleva muchos años, la décadas vida funcionando por cuestiones de desinformación no suceda. Claro. O sea, porque la solución está. Esta se la ponen a uno, ¿cierto? De chiquito. Sí. La vacuna del sarampión es altamente efectiva y segura. Dice que dos dosis de la vacuna producen un 97% de efectividad contra. Ya. Y una sola es 93%. Okay. Entonces lo dice. Por eso hace parte del cuadro de vacunación de los niños desde hace muchísimos años. Tu cuadro de vacunación, mi cuadro de vacunación, el de Alejandro, el de Camila, tiene esa dosis. ¿Esa no es la que le dejan una cicatriz? ¿Esa es otra? Yo no sé, pero hay una, sí. ¿Cierto, cierto? Que deja el huequito ahí. Sí, en el brazo. Y se va corriendo. Y se crece como un sol. Bueno, el secretario de Salud de los Estados Unidos estuvo en Fox News. No, pues que también, ¿dónde habla? Estuvo en Fox News dando una entrevista y pues volvió y dijo que la vacuna es una decisión personal. Es muy complicado si uno tiene un secretario de salud. ¿Qué dice eso? No, etcétera. Bueno, en fin, esas son las noticias con las que amanece el mundo rápidamente ahí hablando. Argentina. Increíble. Y Estados Unidos. Son las 7:16 de mañana de la X. Esta canción es de Morgan Wallen, quien ayer logró un nuevo récord. Un récord que nadie le reconoce por alguna extraña razón, pero ya lo vamos a comentar. Esto se llama Love Somebody en las mañanas de la X. Ahí está Morgan Wallen con Love Somebody. Ayer la Billboard le dio otro reconocimiento a Wallen por la cantidad de semanas que ha pasado en el número uno con un disco completo, un disco de country además, y me asombra que los Grammy no lo tengan en cuenta, que no lo muestren, que no, nada. Es como si no existiera Morgan Wallen para los Grammy. ¿Por qué? Es por peleón, por peleón, por borrachín, por... ¿Por Hartico? ¿Qué llevó Grammy Country este año? No, el Grammy se lo ganó Beyoncé. Ah, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Verdad? Sí, es que eso fue lo... ¿Country? Sí, claro. El Grammy de Country se lo ganó Beyoncé. Es que fue cuando... bueno, está bien. Canciones para dedicar es nuestro tema hoy en las mañanas de la X103.9 FM y también una listica rápida de canciones viejas que le gustan a la gente joven. La siguiente canción fue un éxito tempranero entre los millennials debido a la serie Glee. Ya, claro. ¿Ustedes la vieron? Algunas cosas. Mm. Yo vi como la primera temporada. ¿Y ya? Sí, la segunda no. Sí, tampoco. Eso es musical, ¿cierto? Como medio musical. Tiene cosas, sí, tiene. La primera temporada estuvo buena. La segunda estuvo floja. Bueno, ya hizo. Ya, ya después bajando. ¿Cómo salvarla? Bueno, esta canción fue número uno en iTunes. Ok. En el año 2013. Es una de esas canciones, un clásico, un oldie but goodie. ¿Y por qué? Como dicen por ahí. Porque ¿Viral? Fue porque Glee la hizo famosa. Ah, de ahí porque viene. La cantaron ahí, de ahí pasó. Sí, y se volvió un éxito gigante. Aquí está Don't Stop Believing. Hoy está cumpliendo años The Benz, y de ahí, de ese disco de Radiohead, que está cumpliendo 30 años. Eso era High and Dry en Mañanas X. Solo subiendo tiene una Ford Ranger, ¿entiendes? Porque es superior en todo sentido. Siente su potente motor V6 diésel y llévala hoy con bono de retoma de 20 millones de pesos. Conócela hoy en tu concesionario Ford. Consulta términos y condiciones en ford.com/ofertas. Hay tráiler de Lilo y Stitch. Sí. Resulta que salió ayer, va a estar en cines a partir de mayo 23. Oigan, yo no le tenía mucha fe porque es live action. Sabemos que no. Sabemos qué pasa cuando una película de Disney animada se vuelve live action. No, no. Pero esta me sorprendió. Primero porque Stitch se ve muy lindo, tierno. Claro. Los pelos. Sí, ah. Exacto. Como que los pelos se alcanzan a diferenciar y a mí me dan como ganas de tenerlo, ¿no? En la casa. Ahí lo habían estrenado en un comercial del Super Bowl, ¿lo vieron? ¡Ay, sí! Sí, sí, sí, sí. O sea, él habían hecho la expectativa de esta vaina. Corriendo por la cancha. Con el sí. Man suelto por la cancha. Ya me acuerdo, sí. La verdad me sorprendió. Puede estar, muy, la verdad, muy pegado a la historia real. Se ve muy lindo visualmente Stitch. Y, pues claro, como es hawaiano y toda la vaina, también sigue muy pegado también a sus protagonistas, Lilo y demás. Está muy bonita. Y la nariz, tiene nariz de perro. Pinta no, chévere. Sí, creo que, de cauchito. Esta va a salir bien. Esta va a salir bien. Obviamente sigue igual la historia, no va a haber ninguna clase de cambios. Y hablando de mascotas y seres peludos, juventudes, conversemos sobre el nuevo celular para mascotas. A ver, me parece increíble. ¿Usted cómo se imagina que puede funcionar? No tengo ni idea. Que tiene una huella y ellos espichan la huella. Toca enseñarle la huella. Que eso no lo había pensado. En algún momento también funcionó como una cámara también. Bueno, esto va a funcionar con inteligencia artificial, claro. Lo que ellos están intentando hacer es que haya un dispositivo donde en la misma inteligencia empiece a ver como factores en las caras, en los sonidos que hacen los perritos, como si están necesitando ayuda, si están desesperados, si están angustiados, y eso inmediatamente hace que llame a su dueño. Comunica. Claro. Entonces ellos están viendo como que están chillando o no sé, están haciendo tres vueltas, no tengo ni idea qué caras pueden hacer los perros, pero eso va a hacer que directamente haga una llamada a su dueño para comunicarse con ellos. ¿Cuántos perros tienes en casa? Yo tengo dos. ¿Quién te llamaría todo el tiempo? Jimmy, definitivamente. Jimmy tiene ansiedad. Hablemos de Jimmy. ¿Por qué Jimmy primero? Jimmy tiene ansiedad. Jimmy tiene ansiedad. Jimmy es un chihuahua miniatura. Ya, no, ya entendemos. Es natural, la ansiedad. Claro, es natural, él nació tembloroso, pero miren que no es un chihuahua normal, porque no es de esos que ladra todo el tiempo, que ataca a todo el mundo insoportable, no. Pero es porque tiene un año y medio, Camila. Espérate y verás que tenga siete. ¿Será? Sí. Entre más adultos, más... Más satánicos, claro. Claro, van creando. Pero es que yo he tenido chihuahuas que son satánicos desde el nacimiento. Ah, mira qué rico. Qué bueno. Ellos nacen ladrando. Ok, es decir... la costumbre de tener es una costumbre tener chihuahuas en mi hogar, sí. ¿Te gusta? Sí, me quiero gusta. Quiero saber de dónde Jimmy. Jimmy, ay no. Jimmy fue, la verdad, un ex. No, ese no, fue no. Raúl. Ah, que yo contara todo. Jimmy fue un antojo que tenía mi esposo, que nunca había tenido un perro en su vida. Bien. Y yo soy perruna desde el nacimiento también. Okay. Entonces yo no podía convivir con la idea de que el man nunca hubiera tenido un perro. ¿Y cómo le ha ido? ¿Y cómo le ha ido con los dos perros? Pues a Roberto Douglas Cardona. A él le tocó, primero aguantarse, él le tocó ser padrastro. Le tocó aguantarse a Raúl, que es un bulldog francés, que él ya venía conmigo, era mi parrillerito, digamos. Claro, parrillerito, peludo, juventud. ¿Cuántos tiene Raúl? Raúl tiene 6 años. Claro, ya son adultos. Él ya ven, claro, no, pero de verdad que es súper adulto. Además, los bulldogs como que viven hasta los 10, prácticamente. Sí. Él ya está en su etapa final. Pero él se amó, pero amó, se enamoró de Raúl. Y era como, bueno, otro perro. Y a ver, había que tener uno chiquito. Uno chiquito, que uno se pueda meter en cualquier lado, que comiera poco, que hiciera pequeño. O sea, todas las cosas, sí. Galletica. Y salió la idea de ir a buscar a este man, a Jimmy. Y salió una locura, porque el man es todo lo contrario que yo les decía. Por ese lado es cero chihuahua, no ladra, no la, pero es insoportable, sí, claro, insoportable. Claro. O sea, se te tiene que pegar todo el tiempo porque es faldero, muerde, hace bullying a Raúl, que es el bulldog francés grande, le hace bullying. Él estaría llamándome hoy cada 2 segundos. Acelerar. Estaría en la ciudad así ansioso. Jimmy y Raúl. Grandes nombres. Sí. Te felicito. Un buen comienzo, definitivamente. Vamos a continuar esta vez con las canciones que han dedicado ustedes en sus vidas. Ay, hombre. Esta Caretoche. Caretoche dedicó esta fue la última canción, sí, que Caretoche dedicó. Bueno, Something About Us de Daft Punk. Uf, esta canción dura. ¿Cierto? Esto es como qué, como que no se puede, pero que no se puede. Hay algo ahí, pero no hay aceptaciones. Como que chao. Sí. También. Sí, porque sí, no se pudo. Hay algo pasó, elementos externos. Yo nunca voy a poder desconectar esta canción de la despedida del superhéroe en la película, ¿no? De la idea de esta chica que lo adoraba y él es la víctima, ¿no? Él es el que fallece en esa gran pelea contra la industria discográfica. Qué buena es, ¿no? Es, y le hacen su estatua gigante. Qué gran película que es esa, Interstellar. Y aquí está entonces la primera canción de hoy que dedicaría a alguien, es Caretoche. Carlos. Espero que no haya utilizado esa. Para dedicarla. Hola, sí, soy tu Caretoche. Sí, porque sí, ahí sí, muy complicada. Pero bueno, y cuando regresemos, vamos a presentar la nueva canción de Parcels, que está próximo a lanzar un nuevo álbum. Aquí está Daft Punk con Something About Us. It might not be the right time. I might not be the right one. But there's something about us I want to say. 'Cause there's something between us anyway. I might not be the right one. It might not be the right time. But there's Ahí estaba lo nuevo de Parcels. Lindo, ¿no? Sí. Safe and Sound. Sí, los todo australianos pegado. Tienen algo raro, ¿no? Ellos, es un don. Bueno, no algo, muchas cosas. Es un don, pero es un don en la música muy bonito porque tienen cosas muy chéveres musicales desde siempre. Este es el nuevo disco. Mucha gente está esperando ese disco nuevo. La primera canción que presenta. La segunda. Del 2020. Sí, Your Love. Ah, bueno, fue la primera. Sí. Ya. Parcels. Yo no sé qué fue lo que pasó con Parcels. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron una época. Ellos se fueron para Berlín. Se radicaron allá. Y se volvieron todos tecneros. Ah, muy bien. Seguro. Con razón. Así. Pero dice que están todavía instalados por allá. Algunos. Sí. Es decir, ellos estuvieron allá un tiempo porque como que dijeron, bueno, vamos a volvernos tecno. Vamos por eso. Y no, esa vaina. No les dio. No les salió bien. 2014 se fueron. Sí. Ok, es banda grande. ¿Cuántos son? Está teclados, guitarra. ¿Un 5 o 6? Está Luis, Patrick, Noah. Espectáculo Toto, para ver en Stereo Picnic. Jules. Claro. Va a estar bueno. Es el espectáculo. Eso va a ser lindo. He oído y he visto mucha gente que quiere hablar, que quiere ver a los Parcels en Stereo Picnic. ¿Tú te acuerdas el horario? Porque tardecita esta música, tardecito, va a atardecer. Como en la noche. Sería muy bello. Pues ahí está Safe and Sound en Mañanas de la X 103.9 FM. Hay más noticias musicales. Una de ellas es la presentación Metallica. Del concierto de Metallica a través de Apple Vision Pro, este anuncio se hizo en el festival South by Southwest, sí, en Austin, en Texas. Ahí estuvo el jefe de Apple Music, Zane Lowe, conversando con el fundador, dueño del grupo, Lars Ulrich, el baterista de Metallica. Se llama Apple Immersive. Uh-huh. Y hay que tener que hay que tener las gafas, hay ¿no? Hay que tenerlas. No, pero pues hombre, qué vaina. Chao, cuesta $4,000 poder ver ese, esa ver ese experiencia. Concierto complicado. Va a estar disponible desde mañana viernes 14 de marzo. Es un concierto que hicieron en México, sí. Se grabó, okay. Una tecnología especial. Y pues sí, si usted quiere ver, pues además de tener Apple Music, necesita las gafitas. Necesita sale más barato a comprar la boleta y viajar y volver. Seguro. Y traer y ropa. Y le sobra plata. Sobra dinero. Es complicado. Sí, muy difícil. De hecho, las gafas no se consiguen acá. ¿O sí? ¿En no sé. Este país? En este país no. Toca pedirlas y bueno, se le demora. No sé, ayer estuve viendo la conferencia, la rueda de prensa, sí, en Austin. Pues lo primero que me asombró fue lo flaco que está Lars Ulrich. Sí, yo pensaba porque que estaba parado. No, es que o sea, tú estás viendo es a este, que ese es James Hetfield. No, el otro. Lars es el otro, Lars es batería. El baterista. El baterista. Claro. Pero lo vi envejecido, o sea, miramos. Lo vi envejecido en la conferencia de prensa. La segunda cosa que me llamó mucho la atención es el nivel de pasión que produce Metallica. O sea, en esa conferencia eso, todo el mundo le gritaba, ¡cante, Orión! ¡Cante For Whom the Bell Tolls! O sea, nunca, en serio, eso era el man hablando y diciendo, sí, la experiencia es inmersiva, y el man dice, ¡battery! Yo decía, oye, madre. Pero tiene 61 años, más sí. O menos tiene la misma edad de Lenny Kravitz. No, yo sé que comparar es que malo. Lenny es otra cosa. Sí. Lenny es Dios. Solo quiero poner en el cómo se ve también no, una Lars persona. Lars se vio más duro en la vida. Yo no sé si se, ahora Lars es tenista profesional, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ese jugó tenis, ese era o sea, él compitió. Claro. Ese compitió. Entonces no sé, yo a veces voy a decirlo. Dilo, porque dilo fue ya. Lo que pensé cuando vi la rueda de prensa anoche, fue se ve enfermo Lars, no es un tema de exceso. Sí, porque yo creo que de todos ellos el menos borracho fue él. Okay. Lars fue el menos desjuiciado. Sí, James sí fue muy degenerado. Ese man sí se tiró muy duro, pero a este yo sí dije, este man tiene algo. Se mantiene alguna cosa, pero y, bueno. Y haciendo así, no se ha anunciado nada de él. No. Ha tenido buena salud siempre. Estuvo hablando también de la. De cómo han construido ellos la experiencia en vivo durante los últimos 40 años. Uh-huh. Me gustó mucho la visión porque una de las cosas que decía en la conversación el fundador de Metallica es que parte de lo que ha informado las decisiones en vivo de Metallica tuvo mucho que ver con las experiencias de él como asistente a conciertos cuando tenía 10, 11 años y posteriormente con la explosión del punk en su natal Dinamarca. Entonces él dice que el punk acercó mucho a la gente y aterrizó mucho el nivel que unos años antes habían ostentado las bandas de rock. Las bandas de rock se ponían muy por encima de los consumidores, de los espectadores y de los fans. Y cuando el punk llegó, como que todo el mundo pudo decir, yo puedo tocar eso. Claro. Porque son dos cuerdas, son tres cuerdas, súper fácil. Y además de eso, el acceso que tenían era muy de frente, muy in your face. Entonces, Metallica siempre hizo espectáculos desde un principio que estuvieran, que es muy atados a esa ética del punk, donde pudieras estar como de frente al personaje, y por eso también se inventaron, yo creo que más ahora que antes, porque por ejemplo en Bogotá sí, el escenario en Bogotá en el 99, cuando Metallica vino a Bogotá en el 99, Metallico. eran cuatro jinetes divinos del apocalipsis. O sea, era demasiado. ¿Ese fue el que presentó Fanny Mickey? Claro. Metálico. Sí, claro. Claro que sí. Damas y caballeros, con ustedes, Metálico. Qué momento. Yeah. Y la gente. Pues es que había 100,000 personas que llevaban. Y siempre, yo sí te digo que ellos van a llenar toda la vida. Yo sí, claro, que es, va a ser una banda. Pues la experiencia de Metallica ahorita está tan tecnificada. Al escenario. Claro, es tan perfecto todo, tan tecnológico todo. Sus conciertos que hicieron el año pasado, esos By Request. Sí. Es un nivel muy bravo, donde ese man está ahí parchado, ahí nuevamente cerquita, en lo que llaman ellos el nido de las serpientes, que es este círculo de donde salen ellos, donde está Hetfield tomándose un mate y fumándose un puro ahí mientras se sube a tocar, y todo el mundo ahí lo ve ahí de frente. Es una vaina muy... Bello, ¿no? Tiene que ser una cosa muy asombrosa. Sí. Tiene que ser muy asombrosa. Oye, ¿ellos no iban a venir? Sí, pero no hay dónde ponerlos, porque el estadio está muy viejo. Fin. Así me mate por lo que estoy diciendo, pero el estadio está muy viejo. En ese estadio ya no cabe Metallica, porque sí. Metallica necesita una experiencia grande. No, y la experiencia que tienen, claro, es lo que requiere, le digo, son como logística, es como toda periférica, como cuatro puntas, todo el mundo puede verlos bien, la pirotecnia está como en el centro de ese snake pit. Los parlantes, miren nomás Shakira. Lo difícil que fue poner a Shakira en el estadio. Sí. Es que no es que... Sí, el show merece otra cosa, otro estadio, otro escenario. La visibilidad de Shakira estuvo complicadita. Para gente se quedó eso. Porque los front of... Porque eran dos front of houses. Claro, grandes. Eran uno a una esquina, otro en otra esquina. Y era muy complicado ver. Y la gente no entiende eso, ¿no? Esa carpa ahí, ¿qué es esa carpa? ¿Por qué ponen esas cosas ahí para que uno no vea? Y ahí está el sonido. Pues bueno, qué bueno sería tener unos Apple Vision Pro para ver ese Apple Immersive de Metallica. Uf. ¿Cuánto cuesta? No vas a comprar eso. Sí. Exacto, no vas a comprar eso. Amazon, ahí, rápido. 8 milloncitos. No, vete. ¿8 millones cuesta? No. El Apple Vision, las gafitas. ¿Sí? No. Pues 8 millones. Vete al paseo. Vete y compra la boleta. Pasa rico, trae ropa, trae chicles. Bueno, ahí está. Lanzamiento super exclusivo, super premium, Apple Immersive Metallica en Apple TV Plus. Bueno, qué pesar que eso sea solamente para los Apple Vision, porque además dijimos en este programa que ya no los hacen porque nadie está comprando ese aparato. Los dejaron de hacer. Pero, de fabricar. Pero entonces eso se pierde. Ese, yo creo. Tanto puede esfuerzo ser para Nara. Todo ese llanto todo por ese Nara. Llanto por Nara. Que se pierde algo así. En otras noticias, para cerrar, bueno, DXX. Pues van a sacar nuevo disco, nos tienen calentando desde el año pasado, ¿te acuerdas? Sí, yo me acuerdo que estuvieron en el toque de Jamie XX. Voy a decir algo, Dayana. No vas a decir lo que yo creo que vas a decir porque me va a doler. Está bien, y es no. Es mentira. No. ¿Sí? No. Y van a volver. No, voy a decir nada. Mejor pongamos una canción de DXX y regresamos con discos. Que yo creo que ya. No, ¿que ya fue? No. No. No. Un disquito más. Bueno, es que no hace nada desde la ICU. Y cada uno está haciendo cosas. Fuera que alguno no estuviera concentrado con la música, pero están haciendo cosas. Se pueden volver a reunir. Yo, pues, bueno. Bien. Y que vengan. ¿Qué vamos a poner? ¿Islands? A ver, póngame un Islands ahí, un indie suave. Islands, ver, something Loving. Ah, bueno. También say Something Loving. Puede ser. Bueno, listo. A mí es que este video siempre me pareció una cosa muy bella. ¿Te acuerdas que los vimos? Como repetido, como imágenes repetidas, pero como las mismas personas, una coreografía excepcional. Eso es divino. Como muy lindo. Islands, DXX. Próximamente sacan disco. I don't have to live anymore. CineTicket.com. Esta es la X, 103.9 FM, HJBU, Bogotá, más música. Y estas son las mañanas de la X, 103.9 FM, cordial saludo, como dicen los correos corporativos, Andrés Salazar, Dayana Rodríguez, Camila Upegui, quienes habla, Alejandro Marín, poniéndoles sus discos favoritos en la mañana de hoy, canciones viejas que la gente joven disfruta. Esta alcanzó a meterse al tope del Spotify 200 en 2022. Es del álbum Songs from the Big Chair, que cumplió 40 años hace una semana. Se llama Everybody Wants to Rule the World. Welcome.